Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta clase, posiblemente otra u otras dos, vamos a referirnos a uno de los elementos más claros, más, podríamos decir, más patentes de la teología del cuerpo, es decir, las diferencias y la complementariedad entre los hombres y las mujeres. En el caso presente, vamos a tener dos partes. Nuestra exposición de hoy tiene dos partes. Primero, a lo cual le vamos a dedicar mucha atención, es la parte del contexto actual. Hay que entender lo que está sucediendo hoy, porque ustedes, como estudiantes, todos lo somos en realidad, nosotros como estudiantes de la teología del cuerpo, debemos saber que el ambiente cultural actual es muy adverso, muy, muy adverso, muy contrario a prácticamente todo lo que decimos en una clase de estas. Y hay que entender que estamos en ese ambiente hostil para también buscar con sabiduría que nos dé Dios, buscar la mejor manera de compartir este mensaje. Es un mensaje positivo, es un mensaje que construye, pero es un mensaje que va a ser mal recibido por muchas personas hoy por el contexto en el que estamos. Entonces vamos a comentar unos 6 aspectos del ambiente cultural contemporáneo, aspectos que hacen que nuestra gente, la sociedad en su conjunto, sea tan adversa, casi podríamos decir enemiga de este mensaje, que de un modo profético lo ofreció el Papa Juan Pablo II. Estábamos recordando que estas catequesis datan por allá de los finales de los años 70 y comienzos de los años 80, es decir, que son mensajes que San Juan Pablo II dio hace prácticamente 40 años. Y fíjate cómo hoy son más actuales, incluso se pueden entender mucho mejor en el momento presente, porque todo aquello que Juan Pablo II presentaba como una amenaza, ya no es una amenaza simplemente teórica, sino es una realidad. Es algo que estamos encontrando. Entonces, vamos con los elementos, los 6 principales elementos del contexto actual que hacen que tengamos esa especie de dificultad en este tema de la teología del cuerpo. Lo primero es lo que llamamos el sofisma pseudodemocrático. El sofisma pseudodemocrático. Observemos que la palabra democracia, desde hace bastante tiempo, es una palabra que tiene un tono altamente positivo. Democracia es la palabra que se opone a la tiranía, que se opone a los privilegios, que se opone a la opresión. Recuerde usted, por ejemplo, hace unos años cuando sucedió la guerra en Irak, que la consigna era llevar la democracia a Irak, como sea. Hay un tirano que se llama Saddam Hussein, vamos a liberar a Irak, el pueblo iraquí se merece algo mejor. Entonces, la idea, que por supuesto no funcionó, era derribamos a Saddam Hussein y entonces florece la democracia y con la democracia pues vienen todos los bienes. ¿Cuáles son los bienes que se supone que trae la democracia? Se supone que trae derechos para todos, se supone que trae la primacía de la ley, nadie está por encima de la ley nos cobija a todos, se supone que la democracia implica oportunidades de participación en el poder. Se supone que la democracia es el ambiente propio para el surgimiento de la iniciativa personal, concretamente lo que se llama libre empresa y por lo tanto crecimiento económico. Esto lo tienen muy adentro, podríamos decir en su ADN, los estadounidenses, los norteamericanos. Y alguien ha dicho que ellos se han considerado como los apóstoles de la democracia en el mundo. Es decir, vamos a llevar la democracia, por lo menos ese es el mensaje que se vende, llevar la democracia a todas partes. Luego, ese modo de presentar las cosas se puede cuestionar sobre todo porque parece demostrado que ese mismo país ha estado dando apoyo real a dictaduras cuando conviene a los intereses económicos de Estados Unidos. Entonces, es algo a lo que hay que ponerle signos de interrogación o por lo menos de cierta sospecha. Pero lo real es que para muchas personas la democracia es un valor prácticamente supremo. Es un valor supremo. Sobre todo en lo que se llama el mundo occidental. ¿Llamamos mundo occidental cuál? ¿Qué es el mundo occidental? ¿Qué es Occidente? Pues Occidente es la civilización europea y sus prolongaciones o sus extensiones en muchas otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, Sudáfrica, Australia, incluso el mismo Japón, se supone que pertenecen a lo que llamamos Occidente. Occidente ha estado marcado en sus orígenes por el pensamiento griego, por la religión cristiana, por el derecho romano. Estos tres elementos están muy presentes en el mundo europeo. Luego hay que hablar de una revolución industrial, hay que hablar de todos los cambios que trae precisamente el ambiente político a partir de la Revolución Francesa. Ese es Occidente. Se podría hacer pues toda una clase sobre qué es Occidente. Entonces el mundo occidental tiene una relación muy profunda, casi podríamos decir de cierta admiración idolátrica por la democracia. Repito, como si la democracia fuera el remedio para todo. Y este pensamiento resurge en contextos que uno no se imaginaría. En muchos lugares existe la idea de que si hay problemas, lo que hay que hacer es aumentar las dosis de democracia. Voy a dar unos dos ejemplos antes de mirar cómo esto impacta el tema de los hombres y las mujeres. Piense usted, por ejemplo, en la iglesia. Un hombre tan inteligente y tan informado como es el teólogo suizo, lamentablemente con muchas desviaciones doctrinales, pero sumamente prestigioso y muy leído, Hans Küng. Hans Küng, el gran teólogo suizo para muchos, es de los que ha propuesto que se necesita más democracia en la iglesia. El obispo debería ser elegido, y no solamente elegido por los sacerdotes, sino que las diócesis enteras deberían tener pues sus puestos de votación y la gente debería decir voto por tal para obispo. La idea parece terriblemente ingenua cuando uno conoce tantas enfermedades que tiene la democracia, pero es para decir hasta qué punto el mundo occidental se ha arrojado a los pies de la diosa democracia como para creer que ahí están todas las soluciones. Para evitar problemas en la iglesia, democracia. En el mundo anglicano sucede así. Entonces, en el mundo anglicano, las grandes decisiones de lo que ellos llaman la comunión anglicana, que cobija muchas cosas, muchos grupos muy diversos en África, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros grupos menores en otras partes del mundo. En la comunión anglicana las cosas son democráticas. Hay como tres cámaras, no dos. Aquí en Colombia tenemos la Cámara de Representantes y el Senado. Bueno, allá en el mundo anglicano hay tres cámaras que son como decir el parlamento o el grupo de los obispos. Está el grupo de los presbíteros, donde hay sacerdotisas, y está el de los laicos. Entonces, si una opinión fue votada democráticamente por mayoría entre los laicos y entre los presbíteros y entre los obispos y obispas, presbíteros y presbíteras, si todo eso, si ese proceso se cumplió, Eso queda para la comunión anglicana. Es decir, ellos realmente funcionan como un parlamento. El asunto es por votación. Claro, cuando uno conoce algo de la fe cristiana, uno se da cuenta que esa no puede ser la fe cristiana. Hay gente que ha hecho muy buenos apuntes y chistes sobre esto. Por ejemplo, ustedes se imaginan a Cristo reuniendo a los apóstoles y decir, bueno, a ver, por votación, ¿qué hacemos? ¿Que me crucifiquen o que no me crucifiquen? Pues, ¿en dónde hubiera parado eso? Nuestra fe claramente no es democrática. Pero yo estoy destacando en este momento que hay una especie de adoración por la democracia. Otro aspecto de esa adoración idolátrica a la democracia está en el hecho de que muchas personas consideran que lo que está aprobado como ley ya no admite más discusión. En este país está aprobado el aborto. Ya eso no tiene discusión, es un derecho adquirido. Es decir, mucha gente tiene la idea de que lo legal es moral. O peor aún, que la discusión moral no tiene ningún sentido porque lo moral queda al gusto y criterio de cada uno. Y si usted quiere que su opinión cuente, logre votos. Si usted logra votos en el Senado, si usted logra votos en el Parlamento, en el Congreso, usted puede imponer su posición. Pero por ahora la ley es que hay aborto, o que hay eutanasia, o que hay tal programa de educación. Todo es por votación. Es decir, mucha gente tiene la idea de que la democracia es un bien tan alto y es un bien tan supremo, es decir, por encima de otros, que la idea que mucha gente tiene es que esa altura y esa autoridad de la democracia está por encima de la discusión sobre lo que es verdadero o falso, sobre lo que es bueno o malo. Simplemente ya fue votado, ya estuvo votado. Si estuvo votado, ya no hay más que decir. Entonces vivimos en un mundo que idolatra, no encuentro otra palabra, idolatra la democracia. Ahora vamos al caso de hombres y mujeres. Este sofisma pseudo-democrático, esta adoración a la democracia, inmediatamente conlleva una serie de palabras, como por ejemplo la palabra participación. La participación. Si estamos en un mundo democrático, es necesario garantizar una participación igual, una participación proporcional en las decisiones, en los logros, en los cargos directivos. Tiene que haber participación. Observemos que la palabra participación, como se utiliza en este contexto, la palabra participación en realidad es una hija de la idolatría democrática. Es decir, quien tiene la idolatría democrática en su cabeza considera que tiene que darse ese tipo de participación. ¿Eso qué significa en el caso de hombres y mujeres? Es lo que este servidor de ustedes y otras personas hemos llamado la idolatría del 50-50, que a veces se dice incluso en inglés el 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos medios de comunicación, muchas discusiones y muchos estudios siempre se hacen este tipo de preguntas y la hacen de varias maneras, pero todas equivalentes. Preguntas como estas. ¿Por qué hay más ministros que ministras? Fíjate lo que hay detrás de esa pregunta. Lo que hay que es que deberían ser 50-50. Todo debería ser 50-50. ¿Por qué? Ayer veía una noticia precisamente que decía sobre los premios Nobel, porque esta es la época del año en que se distribuyen, ¿no?, los premios Nobel. Entonces decía, ¿por qué hay tantos premios Nobel para los varones y tan poquitos para las mujeres? Como quien dice, tendría que ser 50% de los premios Nobel de física para los hombres, 50% para las mujeres. Como estamos viviendo bajo el hechizo de este sofisma pseudodemocrático, a mí no me extrañaría que la Academia Sueca, que ha dado muestras incluso de corrupción en distintos planos y otorgan, por ejemplo, el Nobel de Paz a cualquiera, eso lo hemos sufrido aquí en Colombia, entonces no me extrañaría que la Academia Sueca en un momento dado dijera, de ahora en adelante, los años pares, por decir algo, el premio Nobel será para las mujeres y los años impares para los hombres. Pero uno de inmediato empieza a sentir que eso es absurdo. Uno empieza a sentir que si tú vas a dar un premio Nobel, por ejemplo, de física, pues tiene que ser porque hubo logros en la física. No porque tú eres hombre o porque tú eres mujer. Entonces esa es la trampa pseudodemocrática. Esa idea de que todo tiene que ser 50 y 50. Y resulta que yo lo llamo sofisma, ¿por qué? Pues porque es un engaño. Es un engaño con apariencia de verdad. ¿Y en qué me baso para decir que es un engaño? En que hay estudios que muestran que las cosas no funcionan de esa manera. Le voy a dar este ejemplo. ¿Cómo es un matrimonio que funciona al 50-50? El matrimonio que funciona al 50-50 tiene que tener todo distribuido por mitades. Eso significa que si es un matrimonio 50-50, entonces del lavado de los platos te encargas tú la mitad de los días, yo la otra mitad. Sacar a pasear el perro, tú 50%, yo 50%, y así sucesivamente. Esa manera de pensar, que no es otra cosa que la intromisión del sofisma pseudodemocrático al seno de la familia, debería ser pacífica, o sea, debería traer por fin justicia a la casa. Resulta que las parejas del 50 y 50 son parejas que tienen más dificultades y que se separan más. Y parece que hay una razón de fondo para eso. ¿Sabe cuál es? La razón de fondo es que cuando usted habla de una distribución por porcentajes, eso se llama una negociación, eso se llama un contrato. Si usted y yo tenemos que levantar una pared, ¿cierto? Usted trabaja, yo trabajo, lo normal es que repartamos 50-50, ese es un contrato, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la vida matrimonial y cuando la vida de hogar se vuelve un contrato? Que no se vuelve un contrato, se vuelve otro contrato más en la vida. Eso quiere decir que cuando usted sale de su casa, pues normalmente usted está en sus actividades laborales, y en sus actividades laborales usted funciona por contrato. El contrato dice que usted tiene que trabajar, por ejemplo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por decir algo. Eso dice su contrato. Y usted tiene que cumplir un contrato laboral, usted tiene que cumplir un contrato en cuanto que cumple unas leyes de tráfico, en cuanto que cumple unas leyes electorales, en cuanto que paga unos impuestos. O sea, la vida está repleta de contratos. Y si usted tiene todo repleto de contratos y llega a su casa y en su casa lo que tiene es otro contrato, ¿en qué momento descansa usted de sus contratos? ¿Y por qué es importante descansar de los contratos? Porque en el momento en el que usted descansa de contratos es cuando usted se siente amado por ser lo que es. Por ser lo que es. Entonces las parejas que le apuestan al 50-50 no suelen ser parejas más felices, porque son personas que de todas maneras tienen ese tipo de contrato permanente. Y resulta que el amor no funciona como contrato. Voy a decir cosas ridículas. Se imagina una pareja que dijera, bueno, ¿por qué tengo que ser yo siempre el que la busque a usted para besarla? ¿Por qué? 50-50. Usted la mitad de las veces me busca a mí y me da un beso. Y la otra mitad yo. Esta semana, por ejemplo, yo la he buscado a usted el 80% de las veces, y usted me ha buscado a mí solo el 20%. Estamos mal, pierde puntos. ¿Cómo se vuelve la vida? La idea es que el beso, la caricia, el abrazo, la ternura, tienen que inscribirse en una lógica diferente. Entonces, cuantos más contratos le metes a la vida de familia, más la lastimas, porque más empobreces el amor. ¿Estamos diciendo entonces que tiene que haber injusticia? No. Porque precisamente uno de los sofismas o una de las consecuencias del sofisma pseudodemocrático es que la única manera de obtener justicia es por medio de contratos. Piense usted en una madre que cría a su hijo. Una mamá está criando a su hijito. ¿Quién despierta a quién a horas incómodas de la noche? Estoy seguro que no es tanto la mamá despertando al niño para decirle al niño, ¡hey, bebé, bebé, despiértate! Pobre bebé se despierta para avisarte que voy al baño. La mamá no hace eso. Entonces quiere decir que si miramos la relación entre el hijo y la mamá, no es una relación simétrica, no es una relación equitativa, no lo es. El niño despierta a la mamá posiblemente el 100% de las veces. El niño le daña la noche a la mamá el 100% de las veces. Y ahí no hay ningún contrato. Y sin embargo es una relación llena de amor, una relación llena de felicidad. Entonces, la idea de que solo se puede obtener justicia a través de contratos y que el contrato que funciona entre hombres y mujeres es el 50 y 50, es una espantosa ideología, es un engaño muy grande. Pero este engaño nos lo repiten los medios de comunicación permanentemente. Yo sigo las noticias de la BBC, como sigo otras fuentes de noticias. Y me llama la atención que es difícil que pasen 2 semanas sin que la BBC, la famosa BBC, sin que la BBC saque alguna noticia sobre esto, el sofisma pseudodemocrático, de distintas maneras. ¿Por qué hay más protagonistas hombres que protagonistas mujeres en las películas? ¿Por qué hay más gerentes hombres que...? Y siempre es para presentar las cosas como que el hombre es el malo. Pasemos al segundo punto, el contexto actual, para que usted vea por qué la teología del cuerpo es muy mal recibida en estos aspectos de hombres y mujeres. Segundo, es lo que llamamos la guerra semántica. He mencionado antes lo que ha pasado con la palabra participación. Dicho sea entre paréntesis, la palabra participación tiene antecedentes muy nobles. Participación es un término muy importante en la filosofía platónica. De hecho, la participación es, en ese sentido, también un concepto muy importante en vida espiritual y en muchas otras cosas, muchas otras áreas del pensamiento. Pero, gobernados como están tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo por el sofisma pseudodemocrático, la palabra participación adquiere una connotación específica. Es la tajada del poder. Y yo no quiero que usted tenga una tajada más grande que la mía. Entonces, ahí es donde aparece el tema de la participación. Participación, entonces, ¿qué significa? Participación significa cuota de poder. Y apenas aparece la cuota del poder, entonces aparece el refuerzo de la idea de que todo tiene que ser 50 y 50. ¿Pero a qué nos referimos en general con guerra semántica? ¿Qué significa el término semántico? Semántico quiere decir lo que hace alusión al significado de las palabras. La guerra semántica es la tendencia cultural a cambiar el significado de las palabras o disimular el significado de las palabras para propósitos ideológicos. Eso es lo que llamamos guerra semántica. Muy bien, si esa es la guerra semántica, entonces hacemos esta pregunta. ¿Dónde se da la guerra semántica hoy? Y la encontramos por todas partes. A veces como disimulo, a veces como desfiguración de las palabras. Disimulo es el caso de evitar la palabra aborto lo más posible. Se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate que es una expresión ridícula y contradictoria, porque cuando yo interrumpo algo se supone que lo puedo reiniciar. Por eso esa pieza eléctrica se llama interruptor, porque yo puedo interrumpir la corriente, reanudar la corriente, pero yo no puedo interrumpir el embarazo y reanudar el embarazo. Realmente no es la interrupción, es la terminación del embarazo. Y es la terminación violenta del embarazo. Y es la terminación violenta y homicida del embarazo. Eso es lo que significa aborto. Pero al utilizar términos, deliberadamente endulzados, anestesiados. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es disminuir el impacto, la respuesta emocional. Entonces, la eutanasia no es eutanasia, la eutanasia es muerte digna. El matrimonio entre un par de homosexuales no es matrimonio homosexual, es matrimonio igualitario. Entonces, hay una cantidad de cambios de palabras que hacen que la gente se acostumbre a las realidades, porque esas realidades han sido disimuladas bajo capa de un lenguaje particularmente suave, dulce, propicio para anestesiar. Otro punto de la guerra semántica es el uso de lo que llamamos palabras bandera y palabras dragón. ¿Qué son las palabras bandera? Son aquellas palabras que se ponen de moda y que se supone que todos tenemos que celebrar. Precisamente la palabra democracia es una palabra que todo el mundo tendría que celebrar. Todos, a ver, a celebrar la palabra democracia. Pero la democracia no es el remedio para todo, ni es siempre lo mejor. Cállese, levante la bandera de la democracia, porque la democracia es un valor supremo. Y usted se puede ganar insultos si usted no está de acuerdo con la democracia. Y lo mismo hay otras palabras. Recordemos otras palabras bandera. La palabra tolerancia, por ejemplo. La palabra inclusivo. Si usted no es inclusivo, quiere decir que usted es un desastre de ser humano. Desastre. Es muy lamentable. Ayer estaba haciendo una compra por internet de un tiquete aéreo. Al final de la compra, cuando ya se va a pagar, sale una casilla. ¿Quiere usted donar a UNICEF? Muchos ya conocemos que UNICEF tiene una agenda entre la cual hay unos aspectos realmente lamentables, horrorosos. Pero UNICEF todavía significa mucho para mucha gente. Y entonces describen la misión de UNICEF con unas poquitas palabras. Mira lo que dicen. UNICEF, que promueve la educación de niños y niñas dentro de un ambiente, y dan unos adjetivos. Y uno de los adjetivos más importantes es educación inclusiva. Ya como uno conoce lo que significan esas palabras, educación inclusiva, ¿qué quiere decir? Género fluido, lo que llamamos ideología de género. Eso va a aparecer ahí, eso va a estar ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy, si tú no eres inclusivo, tú eres un desastre. ¿Qué clase de troglodita, inquisidor, arcaico, dinosaurio, insulto a la mente humana, vergüenza del país? Es decir, tú eres lo peor porque no eres inclusivo. Entonces, se supone que todos tenemos que doblegarnos, postrarnos, prosternarnos ante las palabras bandera. Palabras como tolerancia, palabras como inclusividad, palabras como libertad. Esas son palabras que se supone que todos tenemos que respetar. ¿El contraste cuál es? Las palabras dragón. ¿Cuáles son las palabras dragón? Aquellas palabras que se utilizan para escupirte con fuego, como se supone que hacen los dragones. Dragón que se respete, escupe fuego. Entonces, ¿cuáles son palabras dragón? La más común, la más importante, la más terrible que te pueden decir es homófobo. Eres homófobo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Sí, eres homófobo. Entonces, eso es lo más grave que te pueden decir. Es una palabra dragón. Tú eres intolerante. Por supuesto, lo contrario de las palabras bandera van a ser palabras dragón. Entonces, si la tolerancia es una cosa fantástica, ser intolerante es una cosa terrible. Es muy terrible. Entonces, tú eres dogmático. Dogmático. Entonces, uno responde, bueno, para no ser dogmáticos, hablemos y discutamos las cosas. Hablemos y discutamos si en realidad el término género es un término apropiado. Ah, es que usted quiere en este momento entrar con su ideología patriarcal, heteropatriarcal, homófoba, exclusivista, llena de privilegios. Todas esas son palabras dragón. Entonces, la guerra semántica, por una parte, engaña y por otra parte, hace de todo discurso un discurso de odio. Un discurso de odio. ¿Qué quiere decir discurso de odio? Quiere decir que todo lo que tú digas que no esté de acuerdo con el pensamiento actual es odio. Y eso ya está penalizado, ya eso está criminalizado. Por supuesto, cuando usted piensa en personas adultas, como somos varios de los que estamos aquí, uno no se deja asustar por eso. El hecho de que una persona, probablemente con mal aliento, me diga que yo soy homófobo, a mí no me va a cambiar lo que yo soy. Pero ¿qué pasa? Que la gente que apenas está empezando a formarse, es decir, niños, jóvenes, adolescentes, le tienen auténtico pavor a ser descalificados, tienen auténtico pavor a ser excluidos. Entonces muchas de estas personas víctimas de la guerra semántica son incapaces de oponerse a la corriente actual, porque es muy fuerte, porque supondría para ellos una carga emocional que realmente les rebasa. Por eso, es muy difícil hablar de temas de hombres y mujeres en nuestra época, porque estamos en una época en la cual la guerra semántica realmente ha avanzado muchísimo. Entrando también en la iglesia, ustedes encuentran personas como el sacerdote jesuita James Martin, que utiliza todo el tiempo palabras bandera y palabras dragón. Todo lo que no sea aceptar la práctica de la homosexualidad es inquisitorial, todo es opresivo, todo es una iglesia sin misericordia. Eso es exactamente la entrada de la guerra semántica o del lenguaje de la guerra semántica en el contexto de la iglesia. Esto se ha metido mucho también en la iglesia. Uno de los casos es este sacerdote James Martin. Bueno, tercer factor que hace muy difícil en el contexto actual hablar de hombres y mujeres. Hay una ideología antinatalista. Esto viene de mucho tiempo atrás. La ideología antinatalista no empezó hace poco, esto ya tiene bastante tiempo. ¿Ideología antinatalista qué es? Es un modo de ver la relación entre el hombre y la naturaleza. Y es plantear la relación entre el hombre y la naturaleza en términos de oposición. Los bienes de la naturaleza, los recursos naturales, no alcanzan para la especie humana. Como no tenemos otro planeta donde irnos, por ahora no lo tenemos, entonces, ¿qué hay que hacer? Limitar los nacimientos. Esa es la versión malthusiana. Malthus, que se escribe con TH, fue un clérigo anglicano. Para dolor del alma nuestra, tenemos que decir clérigo, un clérigo anglicano, que utilizando sofismas matemáticos ridículos, pero ridículos, sin ningún sustento, empezó a difundir la idea de que había que limitar la población a como diera lugar. Esa es la ideología malthusiana, que es una ideología antinatalista. La ideología malthusiana tiene una característica, y es que desde el principio empieza con mentiras. La manera como él plantea las cosas es que el crecimiento de la población va en progresión geométrica y el crecimiento de los recursos en progresión aritmética. Para que recordemos brevemente, progresión aritmética significa un aumento constante. Por ejemplo, una progresión aritmética es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Siempre estoy agregando lo mismo. Esa es una progresión aritmética. Yo puedo cambiar en otra progresión, por supuesto, el aumento puede ser otro. Entonces yo puedo, por ejemplo, empezar de 0 y aumentar por 4. Entonces será 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Esa es otra progresión aritmética. La progresión geométrica, ¿cómo es? Es multiplicando. La progresión geométrica inmediatamente crece muchísimo. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a multiplicar por 2 y empiezo con el número 1, entonces tengo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Usted se da cuenta que la progresión geométrica va a un ritmo muy alto. Entonces, Malthus, sacando de la nada esa mentira, ese mito, nos dice que la población crece de modo geométrico y los recursos crecen de modo aritmético. ¿Eso qué base científica tiene? Ninguna. Ni en la época de Malthus ni hoy. Pero ese tipo de mentiras tienen un gran poder. Porque la gente cree que eso tiene una base científica y como la ciencia tiene tan buena recepción y tan buena prensa, entonces la gente lo admite porque tiene cara de ciencia. Es como cuando a la gente le van a vender un detergente y para vendérselo le ponen a un tipo con una bata blanca. Si está con una bata blanca y tiene un tubo de ensayo, es un científico y lo que me diga eso tiene que ser. A mí me da risa las propagandas de detergentes y otras cosas. Ponen ahí a cualquiera. Usted, por ejemplo, podría salir en una de esas propagandas. Conseguimos una talla blanca de su talla, ¿no? Una bata blanca de su talla, ¿sí? Y usted sale ahí y ya usted es un científico porque tiene una bata blanca. Así funciona la sociedad, que se rige más por la apariencia que por la verdad. Entonces, fíjate cuál es el grave problema de la ideología antinatalista, que nace de una mentira, pero tiene implicaciones terribles que en lo que atañe a nuestro tema se refieren a la maternidad. ¿Por qué? Porque si tener hijos es crear problemas para el mundo, para la sociedad, entonces lo mejor es no tener hijos. No tener hijos. Eso es lo mejor. En la época de Malthus, en lo que es llamado el malthusianismo, y también en otra ideología que alcanzó a prosperar bastante en la segunda mitad del siglo XX, neo-malthusianismo, el gran problema era la sociedad. Pero ahora hay otra especie de malthusianismo, que no sé qué nombre le podríamos dar, porque ya neomalthusianismo ya está utilizado. Pero ahora tenemos un malthusianismo ecológico. El malthusianismo ecológico es una cosa todavía más chistosa, porque el malthusianismo ecológico dice que el ser humano es una desgracia para la naturaleza. Es decir, el mundo sería perfecto si no estuviéramos nosotros. Conclusión, mientras que el malthusianismo clásico quería limitar los nacimientos supuestamente para el bien de la sociedad y para eso usaba mentiras, este malthusianismo ecológico que tenemos hoy entonces tiene una perspectiva diferente. ¿Y esa perspectiva cuál es? Que debemos limitar los nacimientos para que la Pachamama, para que Gaia, ¿para qué la madre tierra? ¿Para qué el planeta? O sea, ya el bien no somos nosotros, sino que según el malthusianismo ecologista, nosotros debemos sacrificarnos, todos, a ver, todos al altar de la madre tierra, todos al altar y todos nos sacrificamos. ¿Para qué? Hombre, para que los caimanes, los sapos, los pájaros, los gusanos, las palmeras, las montañas sean felices. Entonces vamos a morirnos todos, a ver, murámonos todos, acabemos con la especie humana y de esa manera tendremos lagartijas felices, aves felices, gorilas muy felices, ¿sí? Ballenas realmente felices. Ese es el malthusianismo ecológico, malthusianismo ecologicista, tal vez podríamos llamarlo. No se interprete esto que estoy diciendo como que yo estoy a favor de una explotación irresponsable del planeta, de ninguna manera. Pero una cosa es una ecología integral, que es la que propone el Papa Francisco en Laudato Si. En Laudato Si, aunque yo quisiera que el documento fuera mucho más claro en muchas cosas, pero bueno, cada uno tiene su gusto. Pero en Laudato Si, el Papa Francisco habla de una ecología integral, es decir, la que tiene en cuenta al ser humano. Porque el maltusianismo ecologicista lo que quiere es una ecología que haga desaparecer al ser humano. Por supuesto, esto tiene una consecuencia muy grave. ¿Cuál es la consecuencia grave? Que si tener hijos es una desgracia para el planeta, si tener hijos es una irresponsabilidad, si tener hijos es crear problemas, no solo a los gobiernos, sino principalmente al planeta, estamos hiriendo al planeta, sin cesar lo herimos. Si tener hijos es todo eso, ¿qué creen ustedes que siente una jovencita? Mejor no tener hijos. Y como no hay que tener hijos, entonces ¿para qué es el cuerpo? ¿Para qué es el vientre? ¿Para qué son los pechos? Resulta que, como veremos más adelante, en el cuerpo femenino todo habla de vida. Todo habla de vida. La forma de las caderas de la mujer, que causa gran atractivo en muchos varones, por supuesto, así estamos hechos. La forma del cuerpo, que incluye la forma de las caderas de la mujer, tiene un propósito. El ensanchamiento de las caderas es lo que hace posible el canal vaginal por donde va a salir la criatura. El cuerpo de la mujer, todo el cuerpo de la mujer habla de vida, de dar vida. Los senos, por supuesto, son atractivos para el varón. Los senos son fuente de placer para la misma mujer. Pero los senos son, ante todo, el primer alimento para la especie humana y el mejor alimento. Eso está más que demostrado. La leche materna es el mejor alimento que existe. No hay nada que se le asemeje a la leche materna para la criatura. Entonces, si la natalidad es una desgracia, ¿en qué queda convertido el cuerpo de la mujer? ¿Queda convertido en un objeto de deleite para el varón o para la misma mujer? Y esto tiene una repercusión inmediata en lo que estudia la teología del cuerpo. Cuarto punto, llevamos tres, ¿no? Sofisma pseudodemocrático, guerra semántica, ideología antinatalista, y ahora viene el feminismo extremo. El feminismo, en esto estaremos de acuerdo todos, el feminismo tiene su origen muy claro lo tiene, ¿en dónde? El feminismo tiene su origen en la lucha contra el machismo. O sea, el feminismo es una corriente de reacción. ¿Esa reacción tiene una razón de ser? Claro que sí, claro que sí. El pensamiento dominante, lujurioso, a menudo agresivo, manipulador del hombre, que simplemente usa a la mujer como esclava, como empleada, como objeto sexual, ese es el machismo. El feminismo, en principio, se supone que quiere remediar esa injusticia. Entonces, lo primero que uno debe entender con respecto al feminismo es que es una respuesta al machismo. Eso hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro. Feminismo es una respuesta al machismo, eso está claro. Pero ahora viene un punto. ¿A qué llamamos nosotros feminismo extremo? Que lamentablemente es la versión de feminismo que más abunda hoy. Encontrar una feminista equilibrada es difícil. ¿Y en qué se nota una feminista equilibrada? Que una feminista equilibrada no necesita masculinizarse. La feminista equilibrada celebra las distintas dimensiones de la mujer y en todas ve una posibilidad de realización. Este feminismo extremo, que es el más abundante y que algunos llaman feminazismo, por eso se habla de las feminazis, el feminazismo, el feminismo extremo, tiene una postura muy clara que consiste en una guerra contra la natalidad, porque precisamente lo que hace la gran diferencia entre la mujer y el hombre, pues es la maternidad. Maternidad que hunde sus raíces en toda la biología, como lo veremos más adelante. Entonces, como la maternidad es la gran diferencia y el feminazismo quiere que no haya diferencias, entonces hay que eliminar la maternidad. Por eso el feminazismo es enemigo de la maternidad y es enemigo de todo lo que marque esa diferencia. Por eso una gran cantidad de feminazis toman, en su mismo aspecto exterior, toman una actitud agresiva muchas veces, lo que se dice con palabras casi vulgares, me perdonan que tenga que decirlas aquí, es marimacho, es machorra, es la mujer que claramente tiene un grave conflicto con su ser femenino y que trata de ser lo menos femenino posible. Lo menos femenino, lo cual es muy irónico, porque se supone que vamos a defender a la mujer y lo primero es eliminar lo que tanto agrada a tantas mujeres, no porque yo lo diga, sino porque les agrada. Para muchas mujeres, la delicadeza, la ternura, el cuidado de la vida, son bienes preciosos, son bienes que les hacen felices. El feminazismo tiene que suprimir esto. Hay una persona a la que menciono con frecuencia porque creo que está haciendo una obra interesante. Es una mujer que se llama Sara. Ella lo escribe muchas veces con una H al final. Sara Winter. Winter con W, como decir invierno en inglés. Sara Winter es una persona que yo creo que muchos aquí deberían conocer si no la conocen. Porque Sara Winter estuvo de lleno en el feminismo extremo. Estuvo de lleno en ese movimiento. Y precisamente Sara salió del feminismo extremo cuando ella misma quedó embarazada. Porque la única respuesta que le daban sus amigas feministas era abórtalo, abórtalo, abórtalo. Es decir, es imposible, según esas amigas, ser feminista y ser mamá. Cuando ella se dio cuenta de esa trampa, se dio cuenta de ese engaño, pues empezó a salir del feminazismo. Pero es evidente que el feminismo, ese feminismo sobre todo extremo, no nos permite ver con claridad, no nos permite descubrir la belleza ni del hombre ni de la mujer, porque la belleza del hombre queda oculta bajo capas de odio. El hombre es simplemente odioso, digno de odio, y la mujer, pues la mujer, mira, la mujer es repugnante. La mujer, lo femenino es repugnante, hay que ser guerreras en contra de la misma mujer. Esa es la gran contradicción del feminazismo. Ser guerreras en contra de la mujer o en contra de lo femenino para defender lo femenino es una cosa absurda. Y eso está muy en el contexto actual. Entonces, la persona que es víctima del feminismo extremo, es una persona que no va a ver nunca la belleza del matrimonio. A lo sumo lo que puede ver es una especie de contrato. Nos devolvemos al primer punto. Es decir, el tipo de relación que ve una feminazi es una relación de contrato, que en la medida de lo posible debería ser contrato con otra mujer. Es muy importante ser lesbianas, es muy importante agruparse las mujeres, querer solo a las mujeres, gozarse solo con las mujeres. Es muy importante eso. Pero si se va a tener una relación con un hombre, si resulta que no te dieron las agallas para ser completamente feminazi, entonces, si no vas a tener relación con una mujer, sino con un hombre, exígele a ese hombre que todo esté bajo contrato. Es evidente que la belleza, que la hermosura de la relación entre hombre y mujer nunca puede aparecer ahí. Quinto punto. No necesariamente por el camino del feminismo extremo se está dando en nuestra época una nueva explotación hacia la mujer. Y eso nos está afectando mucho este tema. ¿A qué llamamos la explotación oculta hacia la mujer? Vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué es explotación oculta hacia la mujer? A ver, como veremos más adelante al presentar elementos biológicos y psicológicos, uno de los rasgos más propios de la mujer es el compromiso y la generosidad. Generosidad y compromiso son realidades mucho más firmes, mucho más frecuentes, mucho más intensas en la mujer. Ese don, que podríamos llamar un don natural, pero que si vamos a ser más precisos lo podemos llamar un don de Dios para la mujer, ese don ha sido tristemente explotado por el machismo. El machismo explota el don de la generosidad de la mujer. Pero eso no significa que el varón sea el único que pueda aprovecharse de esa explotación. Curiosamente, los movimientos feministas más extremos han sido fundados por hombres. Eso tiene que decirnos algo. Pero hay un dato muy importante, y es el dato que proviene del mundo corporativo, del mundo empresarial. Cada vez más, las empresas se dan cuenta de que estas dos dimensiones que he mencionado, generosidad y compromiso, son extremadamente útiles para el mundo laboral. ¿Qué más quiere usted? Piense esto, si usted tiene una empresa, no me interesa si usted es hombre o mujer, eso no es lo importante en este momento, pero piense que usted tiene una empresa. ¿Qué es lo que usted quiere para que su empresa crezca? Usted necesita dos cosas. Usted necesita que cada una de las personas que trabaje tenga compromiso. Es decir, que sienta a la empresa como suya. O como decimos en Colombia y en otros sitios, usted necesita que la gente se ponga la camiseta. Usted necesita que la persona se comprometa. Usted necesita compromiso. ¿Qué más necesita usted? Pues usted también necesita que la persona, en la medida de lo posible, sea generosa. Es decir, que no se limite a dar el mínimo, porque usted quiere que su empresa crezca y usted quiere que su empresa vaya adelante en un mundo tan competitivo como el que estamos. Como usted quiere que su empresa sea competitiva, como usted quiere crecer, usted necesita gente que sea comprometida y generosa. Eso significa que usted necesita mujeres. Pero ahí se da una explotación también. Muchos seguramente estarán pensando en la explotación en términos de salario. Cuando un hombre realiza un mismo trabajo que una mujer, exactamente el mismo trabajo, se le suele pagar más al hombre que a la mujer. Esto es una injusticia, estamos de acuerdo. Si están haciendo exactamente el mismo trabajo, no hay ninguna razón para pagarle menos a la mujer que al hombre. Pero yo no me refiero en este momento, no me refiero principalmente a esa explotación salarial. Me refiero a esta otra explotación. Me refiero al hecho de que la mujer tiene toda esa generosidad y ese compromiso. Entonces, visto con mis propios ojos, hay muchas mujeres a las cuales las empresas las conquistan con altos sueldos, con muy rápidas promociones, es decir, ascensos, y las premian también con una gran extensión geográfica de influencia. Estoy pensando concretamente en una amiga, cuyo nombre no diré. Ella, a los 32, 33 años, soltera todavía, estaba viajando por toda América Latina. Tenía una gerencia de muy alto rango, estaba ganando muy buen sueldo. Por supuesto, eso de ganar un buen sueldo cuando uno conoce el mundo empresarial es una cosa chistosa, porque uno se da cuenta que una persona de estas, a ver, dinero colombiano, le pagan 15 millones, pero resulta que esa misma persona, con cada hora de trabajo, le produce más de 15 millones a quien le está pagando. O sea que eso de que le están pagando bien es muy relativo, porque en realidad le están dando lo suficiente para que la persona esté muy motivada. Pero la ganancia que produce es incalculablemente mayor que el sueldo que se le paga. Por supuesto, para pagarle ese sueldo de 15 millones de pesos. 15 millones, eso suena mucho en Colombia. Para quienes siguen estas reflexiones en otros lugares, hablemos en términos de dólares americanos. 15 millones de pesos mensuales es un poco menos de 5 mil dólares mensuales. Estamos hablando en términos anuales de unos 60, 70 mil dólares al año, lo cual es relativamente bueno, pero no es excesivamente bueno en otros países. Pero el hecho es que en un país como Colombia, que a ti te estén pagando $70,000, $80,000 al año, eso parece una suma increíble, y eso le permite a esta mujer comprar un apartamento, eso le permite a esta mujer, que es una historia de la vida real, le permite a ella llevar a un paseo de lujo a sus papás, por fin mis papás, que son por allá de Piedra Perdida, el último pueblo del último departamento de la última provincia, por fin voy a llevar a mis papás a que conozcan la Torre Eiffel, a que conozcan el Museo del Prado, a que conozcan el Vaticano. Y esta chica entrega su trabajo, entrega su salud y entrega su tiempo y sus ovarios, los entrega a todos por ese trabajo. Historia de la vida real, insisto. Resulta que cuando esta mujer está sobre los 35 años de edad, obviamente no puede casarse. Le ofrecerán sexo todo el que quiera, porque una persona exitosa, joven, bonita, siempre encontrará muchas propuestas indecentes, así se las digan de manera decente. O sea que sexo puede encontrar todo el que quiera, pero hogar, muy difícil. ¿Quién quiere ser novio de una persona que está todo el tiempo en un aeropuerto o en un hotel de 5 estrellas? Entonces esta mujer, después de una carrera fulgurante, está llegando a sus 35, 36 años de edad. En ese momento ya no le están pagando $70,000 al año, le están pagando $100,000 al año. Es mucho dinero el que está ganando esa mujer, $100,000 al año. Su salud está alterada porque muchas veces la empresa, así como le da dinero, así le exige. No le exige con un látigo como en la antigua esclavitud, pero le exige resultados y hay mil formas de manipular a un trabajador. De manera que esta supergerente para América Latina está ganando $100,000 al año. Esta supergerente para América Latina está trabajando un promedio de 11, 12 horas entre lunes y viernes, más otras 8 horas que está trabajando los sábados. De manera que es una persona que está trabajando casi 70 horas a la semana, no puede tener prácticamente esperanza de una relación sana de noviazgo que le lleve a formar un hogar, eso no lo va a poder tener, pero está trabajando de esa manera y está teniendo unos ahorros y puede pagar el mejor servicio de salud. Como decimos aquí en Colombia, la mejor prepagada, ¿no? La mejor servicio de salud para ella, para sus papás. Cosa que es muy bueno, porque es posible que tenga un infarto. Entonces, es muy bueno que tenga un buen servicio de salud que le atienda a su infarto. Pero yo quiero llegar a los 35, 36 años de edad, porque esa es la historia. Cuando esta mujer llega a esa edad, entonces la empresa le dice, mira, vamos a hacer una reestructuración. Entra el lenguaje, ¿no? Ambiguo. Vamos a hacer una reestructuración. La reestructuración, vamos a decirla aquí sin anestesia. La reestructuración significa, vamos a cambiarte a ti y a ti te cambiamos por otras 2 chicas, a cada una de las cuales le pagamos $50,000 al año. Entonces a ti vamos a arreglarte, dicen aquí en Colombia, ¿no? Arreglar es, pues básicamente dar la indemnización y los dineros que hay que dar por despedir a una persona. Le dan una gran cantidad de dinero. ¿Para cuánto tiempo? Porque a los 36 años de edad, y esta es una historia de la vida real, una mujer que ha tenido ese historial tiene demasiado trabajo en encontrar otro empleo. Como dicen, demasiado trabajo en encontrar trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que después de arruinar su salud, con incluso algunos daños psicológicos, problemas de caída del cabello, problemas digestivos, problemas circulatorios, problemas anímicos. A los 36 años de edad queda con una bolsa de dinero que no le va a durar más de 2 años, 3 años, no le va a durar mucho más, con la imposibilidad de conseguir trabajo y con la seguridad de que a ella la cambiaron por otras 2, que en este momento son unas chicas de 23 años que hablan 3 idiomas y que son muy ambiciosas y que quieren hacer exactamente la misma escuela hasta que también las cambien a ellas. Me he tomado el trabajo de hacer toda esta larga descripción, yo sé que ha sido un poco extensa esta descripción, porque mucha gente no es consciente de esto, se llama explotación oculta hacia la mujer. Cuando las mujeres empiezan a darse cuenta que después de los 40 años de edad es muy difícil, pero muy difícil conseguir trabajo. Cuando ya se dan cuenta de eso, entonces empiezan a someterse cada vez más a que las exploten. Explotación que suele suceder por el hecho de que cada vez les recargan más el trabajo, les ponen metas irracionales y si usted no está de acuerdo, pues salimos de usted, la desconectamos de la empresa y la reemplazamos por esas dos chicas de minifalda, cada una de las cuales mide 1,74, son modelos, están muy bien perfumadas, hablan 3 y 4 idiomas y tienen destrezas tecnológicas que usted todavía no conoce. Entonces la mujer se queda finalmente con una profunda frustración porque el dinero se acaba y los daños que esa carga de trabajo trajeron a su cuerpo y a su psiquis no se van. El dinero se va, los daños se quedan. Y sobre todo porque muchas de estas personas luego se encuentran en una soledad terrible. Algunas de ellas, después de tener un matrimonio accidentado que acaba en separación, o después de vivir una soltería amarga, entonces empiezan a hacer experimentos, por ejemplo, a comprar amor. Este es el caso de aquellas mujeres, este es un fenómeno que está sucediendo. Nada de esto me lo estoy inventando. Entonces tiene usted ese caso de mujeres de 40 y tantos años saliendo con muchachitos de 24, 25 o más jóvenes, ¿no? De 18 años, nos dice aquí uno de los compañeros, saliendo con muchachitos jóvenes, los cuales pues hacen el papel de un prostituto, para darle el nombre a las cosas. Es un poquito más elegante, un gigoló o gigoló. Entonces son muchachitos que le están dando una ilusión, están manteniendo una apariencia de relación de pareja con esa mujer frustrada. Por supuesto, eso no durará, eso no tendrá éxito. Entonces yo pregunto una cosa, esa mujer que ha sido explotada, sin embargo se creía exitosa, cuando ella estaba ganando 15, 20 millones de pesos al mes, cuando ella estaba acumulando unos $80,000 al año, cuando ella estaba ganando ese nivel de sueldo, ella se creía exitosa. Cuando ella podía ponerse la ropa más elegante, comprar una cartera del precio que fuera, un bolso del precio que fuera. Cuando ella podía pagar las botas que solo venden en los almacenes exclusivos de la Quinta Avenida en Nueva York. Ella creía que tenía éxito. Ese es el modelo de mujer. Ahora dime una cosa. ¿Cómo podrá esa mujer entender lo que significa ser mujer? Cuando empieza a entenderlo, es demasiado tarde para ella. Cuando empieza a entenderlo, la vida le está diciendo, pasó tu hora. Esa es una realidad actual. Pero lo más grave de esta explotación es la palabra que hemos puesto aquí. Es una explotación oculta. Y como es una explotación oculta, quiere decir que la mayor parte de la gente considera que eso es bueno, incluyendo los papás. Porque los papás consideraban un gran éxito poder decir, cuando les preguntan, bueno, ¿y tu hija? Digamos aquí un nombre. ¿Y tu hija Marcela, dónde está? Marcelita. ¿Dónde estará Marcelita? Me parece que estaba, ¿hoy qué es? A ver, hoy es jueves. No sé si está en Ámsterdam o está en Londres, pero con visible orgullo, ¿no? O sea, ¿qué hija la que tenemos? ¿Qué hija? No sabemos si está en Ámsterdam, en Londres, o si ya aterrizó en Bruselas, porque tenía que presentar ante la comisión, tú sabes, tenía que presentar ante la comisión de la Unión Europea, tenía que presentar un documento para ver si se eleva el cargo, ¿no? Entonces, los mismos papás se regocijan en que sus hijas estén en ese tren. Y parece que nadie se estuviera dando cuenta, salvo unos pocos, nadie se estuviera dando cuenta dónde acaba esa carrera. Por supuesto que esta explotación laboral se da también en el caso de los hombres. Por supuesto, porque el mundo corporativo cada vez se ha vuelto un mundo más inhumano. Esa es una realidad. El mundo corporativo se ha vuelto un mundo inhumano. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Ese mundo corporativo inhumano que afecta a los hombres y a las mujeres, le hace mucho mayor daño a la mujer. Porque para la mujer que tenía la camiseta puesta. Para la mujer que tenía un grado de compromiso, la empresa no era solamente la empresa. La empresa era casi su casa. Era casi su casa. Era algo impresionante lo que podía significar para ella. No todas las mujeres son así, pero muchas sí. Y cuando ella finalmente es sacada de la empresa con un cheque muy gordo, eso sí, cheque gordísimo. Pero es que ningún cheque gordo dura más allá de, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Un año, dos años, tres años? ¿Vas a vivir de ese cheque? No vas a poder vivir de ese cheque. Entonces, cuando ya te botan a la calle, en ese momento es como si se les quitara una venda. Les repito, no estoy hablando de una hipótesis, estoy hablando de seres humanos cuyos nombres yo podría decir aquí. Ahí se le quita la venda. ¿Y dónde queda Ámsterdam? ¿Y dónde quedan los viajes sorpresa a Ciudad de México? El vuelo se me retrasó. Llegué 8:30 de la noche de Buenos Aires, pero mañana tengo que estar a las 3:30 en el aeropuerto porque tengo que salir para Ciudad de México. Hay una reunión que no me la puedo perder. No me la puedo perder. ¿Y tu salud? La salud se pierde. La paz se pierde y el desengaño se prepara. Entonces, ¿cómo puede una mujer entender lo que significa ser mujer si está en ese régimen o si aspira a ese régimen? Porque resulta que una gran cantidad de universitarias aspiran a esto. Porque para ellas el nombre del éxito es esto. El nombre del éxito es ser una de esas que siempre está perfectamente maquillada, que puede quedarse en los mejores hoteles, que puede comprar sexo como lo compran los hombres, que puede ir a las ciudades más costosas y a los almacenes más exclusivos. Esto afecta notablemente la manera como vemos a los hombres y a las mujeres. Y el último punto que quiero mencionar para completar este tema tan importante del contexto actual es el subjetivismo en el que estamos. Ese subjetivismo tiene una expresión dramática en la ideología de género. El subjetivismo que consiste en que yo soy lo que yo decida que yo quiero ser. Pero claro, eso vale para el sexo, o como llaman ahora, con un término erróneo y además ambiguo, eso vale para el género, pero no vale para otras cosas. Si yo llego a París y yo digo, ¿sabe una cosa? Señor gobierno de Francia, ¿sabe una cosa? En mi interior, yo me siento francés. Yo me siento francés. Por consiguiente, mándeme por favor mi pasaporte y mi carta de identidad, DNI o como lo llamen allá en Francia. Deme por favor mi cédula de ciudadanía, mi DNI francés y deme mi pasaporte francés. ¿Y por qué? Porque yo me siento francés. ¿Es que vous parlez français? No, yo no hablo francés. Y no me venga aquí a confundirme. Francés no hablo. Pero usted viera lo francés que yo me siento. O sea, si usted estuviera dentro de mí, usted se daría cuenta que yo me siento francés, pero más francés que Napoleón Bonaparte. Francés más que Mitterrand. Más que Charles de Gaulle. Que eso sí lo sé pronunciar. Deme mi pasaporte francés. Señor, usted está en París, usted entró con una visa de turista. Si usted va a seguir con este desorden, usted va a ser deportado. ¿Cómo me va a deportar si yo me siento francés? ¡Yo soy francés! Claro, a todo el mundo le da risa que uno diga eso. Pero eso es lo que pasa con la ideología de género. Es el subjetivismo. Yo me siento mujer. A partir de las 12, a ver, ¿qué horas son? Me quedan 2 horas y pico... y empezaré a ser mujer. ¿Por qué? Porque yo siempre me he sentido mujer. Y no importa si fue siempre, resulta que hoy me siento mujer. ¿Qué pasa? Me siento mujer. Voy a ser mujer toda la tarde. ¿Algún problema? Ese es el subjetivismo de la ideología de género. Y todo el mundo tiene que hacerme caso. Cuidado con decirme él, o decirme hombre, o decir que yo soy bueno o justo. No, usted tiene que decir, ella es buena porque yo soy mujer. ¿Me entendió? Mujer. Y no me pida ni que tome hormonas ni que me opere. Simplemente yo me declaré mujer. ¿No me entendió? Yo. Ese es el subjetivismo. Que es un subjetivismo ridículo. Y yo siempre cito dos ejemplos para que usted vea cómo la ideología de género y ese subjetivismo contradictorio realmente es que no se sostiene por ninguna parte. Es una cosa impresionante. Mire, dése cuenta usted esto. En Argentina, como en muchos países, hay una edad de pensión para los hombres y otra edad de pensión para las mujeres. En casi todos los países, y por algo será, la edad de pensión de las mujeres o de retiro es menor. Yo no sé las cifras exactas, pero siempre hay una pequeña diferencia. Vamos a suponer aquí que la edad de pensión o de retiro para las mujeres es 62 y para los hombres es 65. Estoy inventando, pero es que los números no son importantes. Entonces resulta que un argentino, con las nuevas leyes, precisamente auspiciadas por la señora Kirchner, Cristina Kirchner, un argentino, cuando tenía 61 años, dijo, bueno, yo me declaro mujer. Como se declaró mujer, entonces a los 62 años queda pensionado. Se declaró mujer. O sea, usted analice lo que es decir, a uno le da risa. Uno dice, pero ¿qué tipo de civilización es esta? Me declaré mujer, entonces ya me tienen que pensionar. Yo quisiera saber qué pasaría en Argentina si, por decir algo, 3 millones de hombres se declararan mujeres para pensionarse. ¿Qué pasaría? Pues es una cosa absurda, es una cosa ridícula, pero a eso nos lleva. A eso nos lleva. Y por supuesto, eso desfigura completamente qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Le doy otro ejemplo de España y después le doy otro ejemplo de Estados Unidos. Mire este caso de España. Resulta que se presentó una discusión violenta en un hogar. Supuestamente, porque eso siempre hay que ponerlo así como beneficio de inventario, supuestamente, el varón le pegó a la mujer, la golpeó, la agredió, la insultó. Las leyes contra la violencia hacia la mujer son muy fuertes en este momento en España. Pero este señor de inmediato se declaró mujer. Entonces, como se declaró mujer, ¿qué quiere decir? Que ya no le cobija la ley de violencia de los hombres contra las mujeres. No, yo soy mujer. ¿Usted qué es? Mujer. Soy mujer. Como soy mujer, no me puede aplicar la ley de violencia de los hombres contra las mujeres. Sino que ya queda como una querella doméstica. Ya no es violencia contra la mujer, ya es una querella doméstica. La querella doméstica pues prácticamente no tiene cárcel, no tiene nada, porque no es tan grave. Entonces, y por eso hablamos de un subjetivismo contradictorio. Y ahora le doy un último caso. En Estados Unidos las mujeres, o sea las mujeres biológicamente mujeres, se están asociando porque ellas mismas ven que esto termina volviéndose contra ellas. Resulta que si un varón se declara mujer en ciertos lugares y estados de ese país, si un varón se declara mujer, entonces ya legalmente puede entrar a los vestidores o a los baños de las mujeres. Entonces, si usted es un pervertido sexual que le encanta espiar mujeres, pues eso es la maravilla de ley. Dicho entre otras cosas, hay una universidad en Colombia, que es la Universidad de los Andes, que tiene esa disposición. Tienen unos letreros que dicen, usted entre al baño a donde usted sienta o quiera o entienda que debe entrar. Ah, pues yo quiero entrar aquí a ver si acaso veo algo por ahí. Pero entonces, ¿cómo se sienten las mujeres? Pues las mujeres se sienten amenazadas. Porque es muy incómodo que en el vestidor, en el lugar para probarse la ropa, mucha de la ropa pues implica pues desnudarse por lo menos parcialmente, quedar en ropa interior. Entonces, si en la zona de vestidores de las mujeres pueden entrar los hombres simplemente con declararse mujeres, ¿En dónde queda la seguridad de las mujeres biológicamente mujeres? Entonces ya se están asociando las mujeres biológicamente mujeres diciendo, un momentico, una cosa son los transexuales que dicen que son mujeres y otra cosa somos nosotras. Y por dentro uno sonríe y uno dice, oye, al final como que gana la biología, ¿no? Al final la biología se impone. España, que es exagerada en todo prácticamente, es parte del ADN de los españoles ser exagerados, intensos, reteñidos. Entonces ya eligió, ustedes supieron el año pasado o antepasado, eligieron de reina de belleza a un hombre. Debidamente operado y todas esas cosas. Bueno, entonces usted se encuentra con que esa reina de belleza va a tener problemas de próstata. O sea, la biología finalmente sale, la biología finalmente aparece. Y de eso vamos a seguir hablando, sobre todos estos aspectos neurológicos, fisiológicos, anatómicos, hormonales y sobre todo psicológicos que están en este tema, para darnos cuenta, por una parte, toda la mentira que es la ideología de género, pero sobre todo para otra cosa, mis queridos amigos, para redescubrir la belleza, para descubrir la bondad, para descubrir la armonía que Dios ha querido al hacernos hombres y mujeres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.